leyenda, todos lo que voy a contar. La historia de Mena, un percusionista, mi amigo de verdad. Se levanta tarde por la mañana directo al televisor. Nunca practica, nunca ensaya, pero cada vez toca mejor. Porque lo haces, no quieres practicar. Todo el día mirando la tele, echado en un sofá. Él te contesta, mira compadre, no vayas a pensar que no me gusta tocar cajones, la fatiga que me va a matar. Fadín, fadín, fatiga me va a matar. Fadín, fadín. Que lo haces, no quieres practicar.